del que te fuiste. Regresa, amor mío. A gusto del ardío, vaya el grupo, alegría. Si aún me quieres, si aún...